Buenos días y bienvenidos, bienvenidas a Inexpertos, un programa de Radio Libre presentado por Inés Pérez cada martes en Spotify. Hola a todos, hola a todas, ¿cómo estáis? Qué emoción empezar un nuevo programa, una nueva vida, como quien dice. Bueno, tengo un montón de cosas que contaros, espero no olvidarme de nada. Inexpertos, sí, un hombre ingenioso, ¿verdad? Bueno, bromas aparte, es un proyecto que me hace mucha ilusión. Espero que disfrutéis tanto como yo y que quería presentaros de una manera cercana. ¿Qué esperar? Vamos a contar con un par de secciones especiales, no quiero adelantar nada de momento, y sobre todo con mucho humor, porque como dijo la increíble Rosa Montero, el humor nos cura de la estupidez, de la propia importancia y coloca las cosas en un lugar mucho más verdadero. Vamos a hablar sobre todo de música, pero también de cine, feminismo y periodismo, tanto que hasta el propio Broncano nos va a llevar a la resistencia como colaboradores. Arrancamos la próxima semana con una sección muy especial que esperemos que os deje más inexpertos que mañana, pero nunca menos que ayer. ¡Os esperamos!